Hola, estás escuchando Atoya Way, un programa de Radio Almaina desde Garnata al Andaluz. Les saluda Lady Guacharaca y Juan Quilombo. Y aquí vamos. Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier horario en el que se encuentran, queridas radioescuchas. Aquí les habla Juan Quilombo, ya no desde su usual morada en la ciudad monstruo, Ciudad de México, sino esta vez particularmente les hablo desde el sur, desde Chile, en la región de Valparaíso. Les mandamos un saludo enorme, justamente por diferencias horarias. Esta pequeña introducción, pues no participará Lady Guacharaca, desde aquí un abrazo, pero nos está oyendo. Se van formando las nubes. Y queríamos presentarles muy brevemente qué tendremos para el menú del día de hoy. Está buenísimo este noveno programa de Atoya Way. Tendremos primero una entrevista con Carmelo Torres, intérprete del acordeón, de cumbias que hemos venido escuchando ya en varios de estos programas. Este es un hombre que ya se ha hecho todo un camino en la historia de la cumbia y de otros sonidos del territorio en Colombia. Y él nos va a contar un poco sobre sus inicios, como San Jacinto, un pueblo de juglares y músicos, lo adoptó, y también un poco cómo ve la actualidad del panorama en Colombia. Después tendremos a una muy querida amiga, colega, que trabaja en los medios libres, que hace documental, que hace video, Regina, quien nos va a narrar un poco esa cronología de lo que fue hace un mes esta insurrección de mujeres en Ciudad de México. Y por último, pero no menos importante para el corrientazo del día, tendremos como invitada a DJ Escroto de Alabama. Ella sale de un lugar extraño, probablemente de una escena, de una viñeta, de un cómic oscuro. Y DJ Escroto nos va a servir un menú variado, muy bailable en 5 tiempos. Amigas radio escuchas de todas las galaxias, esto es un poco el programa de esta ocasión. Espero que lo disfruten mucho, la verdad está buenísimo, muy buena música, muy buena información de primera mano, como siempre. Un abrazo y aquí vamos. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está mal, o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, que es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Hola, buen día, mi nombre es Regina, soy fotógrafa y videodocumentalista. Participo en un colectivo de medios libres, independientes, autónomos, o como se llamen. Nosotros desde los medios libres documentamos las voces de las personas que están en las luchas sociales. Un poco intentamos hacer el contrapeso en el cerco mediático que existen en esta a la hora de la difusión de estas luchas. Lo hacemos desde un lugar, desde una postura política muy clara y en favor de estos movimientos. Yo principalmente cubro movimientos indígenas, luchas territoriales y luchas por la autonomía de los pueblos. También soy feminista y participo de estos movimientos en diversos espacios y a veces también los cubro. Y entonces justo ahora les voy a contar un poco de lo que ha sucedido estas últimas semanas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, me gustaría empezar comentando pues como el contexto de todo. A principios de agosto hubo dos casos sonados de policías que violaron a mujeres. El más sonado, que fue el primero que salió, es de una menor de 17 años que fue interceptada por una patrulla, la subieron a la patrulla y cuatro policías abusaron sexualmente de ella. Fueron a denunciar estos hechos, con su mamá fue esta chica, y la respuesta del gobierno de la Ciudad de México fue que no tenía, que no había suficientes pruebas para imputarlos a estos policías, y además de dejarlos libres, los dejó con su licencia y con toda la libertad de seguir trabajando en las calles. Entonces esto ocasionó una indignación muy grande en el movimiento feminista y pues se empezó a mover por redes sociales la convocatoria a una marcha con el hashtag No me cuidan, me violan. También me gustaría decir que pues esto no solo pasó por estos casos, que estos casos no son aislados. Las cifras aquí en México de feminicidio, de violencia hacia las mujeres, de abuso sexual, de acoso, son muy altas. 10 mujeres mueren asesinadas solo por el hecho de ser mujer. Y pues México ocupa el primer lugar de feminicidios a nivel de América Latina. Entonces pues sí se vive una violencia muy brutal, vivimos una violencia muy brutal. Entonces un poco estos casos lo que hicieron fue despertar la rabia y pues por eso se hizo esta convocatoria. También las agresiones sexuales por parte de las fuerzas del Estado, ya sean de la policía, de las distintas fuerzas de la policía, en todos los estados, ya sea el ejército, también tienen un alto índice de denuncias por violencia sexual hacia las mujeres que detienen. Esto, no, insisto, no es hecho aislado, sino que pasa sistemáticamente aquí en México. Y pues ante esto, todo esto, la rabia acumulada y los reclamos pues no se hicieron esperar y fue que se convocó a esta marcha el lunes 12 de agosto. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de vivir bajo las sombras. No caminamos detrás de nadie, ahora caminamos junto a nosotras. Así que abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. Bueno, y entonces ante todos estos hechos, ante toda esta violencia que vivimos, violencia sistémica y sistemática, pues es que se convoca la marcha, No me cuidan, me violan. Y nos convocamos en el Metro Insurgentes, a un costado de ahí está la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En ese momento, en esa manifestación, no éramos muchas, éramos más o menos unas 200 mujeres, 300 si acaso, pero pues sí se sentía una fuerza y una vibra muy... muy como muy de indignación, muy de lucha, y se escuchaban, o sea, la calle estaba llena de mujeres gritando hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues que la policía eran violadores. Fue muy asombroso cómo se escuchaba, violadores, violadores. Salió el secretario. Y pues la respuesta de las compañeras fue aventarle diamantina rosa y pues de ahí caminamos hacia la Procuraduría General de Justicia Y pues en el camino fuimos haciendo pintas, ¿no? También en la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana se hicieron pintas. Se exhibieron, se exhibió que los que hay violadores dentro de las fuerzas de la policía. Y llegando a la fiscalía, pues también igual se armó toda esta fuerza. Ya éramos un poquito menos de mujeres, cada vez íbamos siendo menos. Pero la indignación se seguía sintiendo, la fuerza se seguía sintiendo. Y pues de repente, pues en un acto como de rabia acumulada, de en ese momento la reacción fue la acción directa y se rompieron las puertas que son de vidrio de la Procuraduría General de Justicia. Un grupo de mujeres ingresó también a hacer pintas, ¿no? Que no cupiera duda de que la policía de la Ciudad de México es violadora. Eso básicamente fue lo que pasó ese día. Fue, pues, un poco sorpresivo porque en las marchas feministas, si bien sí suele haber pintas, suelen haber algún tipo de acción directa, nunca como este tipo. Fue una insurrección muy... muy emergente, que salió en ese momento y pues fue muy, muy emotivo también, como sentir que no estamos solas, que todas estamos indignadas. Hubo una identificación muy impresionante. Después también se convocó, bueno, después de esta manifestación, evidentemente los señalamientos hacia el movimiento feminista no fueron menores. Hubo bastante agresión por parte de muchas personas, a lo cual la respuesta del movimiento feminista fue convocar a otra marcha el siguiente viernes 17 de agosto. Y en ese momento, pues, fue convocada como... para llevar la diamantina, para pintar las calles con diamantina rosa, para decir que estamos hartas y que las que fuimos todas las que rompimos las puertas de la Procuraduría General de Justicia. Esa marcha fue una convocatoria mucho más grande, fueron miles de mujeres las que llegaron. Se hicieron muchas acciones. Y también hubo mucha acción directa. Se quemaron partes del Metrobús, se hicieron más pintas, se rompieron vidrios y pues cerca de ahí, en la zona rosa, se quemó una estación de policía. Son estos hechos como insurreccionales que surgieron desde esa rabia contenida como demostrando que la vida de las mujeres vale más que unos vidrios rotos, que un metrobús rayado y que una estación de policía quemada, porque nuestra vida vale más, porque no puede ser que la sociedad mexicana criminalice esto y no criminalice que 10 mujeres al día son víctimas de feminicidio. Yo no camelo perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana a rebatir a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer. Pues evidentemente que las reacciones no se hicieron esperar, la criminalización empezó por parte de la Ciudad de del gobierno de la Ciudad de México desde la primera manifestación, la de lunes, en donde en un comunicado la jefa de gobierno salió diciendo que eso había sido una provocación, tratando de deslegitimar la rabia legítima, nuestra rabia legítima y nuestro reclamo legítimo ante la violencia que vivimos. Y obviamente después del viernes, que de verdad fue mucho más grande la manifestación, fueron miles de mujeres, pues obviamente muchas personas empezaron a criminalizar, porque en ese momento ya la respuesta del gobierno fue mucho más suave, ¿no? Ya no criminalizó, como que digamos que estaba tratando de pues un poco de contener la situación, como yo lo veo. Y pues bueno, evidentemente hubo mucho odio en redes sociales. A mí lo que pues lo que yo vi también, o sea, más allá de hablar de la criminalización que hubo, algo que me gustaría resaltar es que si bien la acción directa pues sí es una cosa que sucede con regularidad en las marchas aquí en la ciudad, nunca había pasado en una marcha feminista y no hay precedentes ni siquiera en las manifestaciones más insurreccionales o más anarquistas o más del bloque negro, no hay precedentes ante lo que pasó ese lunes y ese viernes. Nunca en la historia de estos movimientos pues nadie había quemado una estación de policías. Me parece que sí se pudo poner sobre la mesa el tema de la violencia hacia las mujeres y el tema de los abusos sexuales, no solo desde el Estado, no solo como estos crímenes de Estado, sino en general, que para mí eso es muy importante. Es un tema que no es muy difícil de tratar en todos los espacios, incluso en espacios organizados, que son mixtos, es un tema muy complicado. Y bueno, pues también quisiera como aclarar que esto que estoy contando viene un poco de las reflexiones que yo con mis amigas he tenido. El movimiento feminista es muy diverso. En la Ciudad de México existen una diversidad muy brutal. Si bien, digamos que mediáticamente o en redes sociales, sobre todo en Twitter, se mueve la información y digamos que las que resaltan son estas pues tuiteras que manejan un poco la opinión desde el tweet, desde sus tweets, pues sí quiero decir que este movimiento empezó convocado pues desde jóvenes feministas, desde la rabia que tenemos yo no pienso que sea un movimiento convocado como desde un feminismo blanco. Evidentemente pues sí hay, insisto, los movimientos son muy diversos, pero sí creo que las mujeres que estuvimos en esas manifestaciones somos mujeres de abajo, somos mujeres indignadas y que queremos un cambio. Otra cosa que también fue muy bonita para mí ver es cómo muchas de estas, muchas mujeres que en otros momentos no han estado de acuerdo con el uso de la acción directa en las movilizaciones, en este momento legitimaron todas estas acciones. Y eso la verdad fue muy bonito, porque platicando con amigas que están organizadas y con amigas que no están organizadas, pues lo que siempre prevalece es que existe una identificación. En todos estos casos, todas nos hemos sentido agredidas, a todas nos han abusado en el metro, nos han tocado, todas hemos tenido miedo por caminar en la calle, y si vemos un hombre ahí, y vamos solas. Entonces, como que viene desde una identificación, y también reconocer que estas últimas semanas, quienes han estado como tomando las riendas de estas movilizaciones son las feministas jóvenes. Y me parece muy bonito como que empiece, que se esté notando como esta generación fresca, ¿no? Con otras ideas, porque siento que esto poco a poco ha ido ayudando a que cada vez menos mujeres soportemos las cosas que nuestras generaciones más anteriores hemos soportado. Y eso va a generar que las nuevas generaciones, que las niñas que vienen todavía toleren menos, ¿no? Y eso va a generar también que bajen los índices de feminicidio, los índices de violencia sexual. Pues también después de estas movilizaciones hubo un diálogo convocado desde el gobierno de la Ciudad de México, desde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que la verdad invitó a bien poquitas, un par de decenas de compañeras feministas. Por lo que supe, fueron las feministas como más visibles. A mí, la verdad, creo que pues cada quien tiene sus formas de lucha, y pues que además de, digamos que este diálogo fue como muy sonado, ha sido muy sonado, han habido un par de diálogos más, pero pues al final sabemos que quienes son responsables de estos crímenes de Estado, pues son los gobiernos. Más allá de esta cosa más mediática de los diálogos con el gobierno, pues están también están las organizaciones de abajo, ¿no? Las mujeres que estamos haciendo autodefensa, estamos tratando de ejercitar nuestro cuerpo, pero también estamos haciendo círculos de mujeres y discutiendo todas estas cosas, con la idea de que poco a poco cambie. Yo creo que este tipo de movilizaciones, pues justo, pues evidentemente son polémicas. Yo soy una persona que nunca ha criminalizado ni va a criminalizar la acción directa, y que siempre va a priorizar la vida de las personas y sobre todo la vida de las mujeres. Esto no lo he aprendido yo sola, lo he analizado mucho con mis amigas, con mis compañeras feministas, y pues eso, como que siento que vienen ya cosas más en corto, más adentro de los colectivos y las organizaciones, como para reflexionar. Se ha visto, ¿no? Se ha visto que se habla mucho sobre todo esto que ha pasado, se habla en las calles, se habla en lugares donde pues no hay, donde no son espacios feministas o donde no son espacios organizados, y yo creo que pues ahí va a venir mucha reflexión. Así como hubo mucha criminalización, también hubo mucho apoyo, y pues a mí me parece que si hay mucho apoyo, pues es que poco a poco ahí vamos, pues si necesitamos romper cosas para que la gente nos escuche, para que vean que nos están matando y violando, pues lo vamos a hacer. Pero no solo vamos a hacer eso, también estamos generando otras propuestas, otras alternativas. También nos hemos reunido ya en colectivas más pequeñas, en conjunto con otras colectivas, pues hacer rituales en espacios públicos, ¿no? Que también son, pues, golpes importantes al patriarcado, porque incomodan igual, y pues sí, son cosas, o sea, prendemos velas, intentamos hablar de nosotras, de cómo nos sentimos, nos damos apapacho, nos damos cariño, y pues bueno, así un poco vamos tratando de construir la lucha antipatriarcal aquí en la Ciudad de México, de a poquito, muy diversa. Muy rica también por la diversidad, y aprendiendo mucho unas de las otras, entendiendo que no todas tenemos el mismo privilegio, y pues estando en solidaridad, en sororidad, y siendo autocríticas también. Ajá. Yeah. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy... Hoy en Atoya Güey, Carmelo Torres y su cumbia sabanera. Esta noche en Atoya Güey estamos con el maestro acordeonero Carmelo Torres. Y bueno, maestro, bienvenido a Atoya Güey, ¿cómo estamos hoy? Bueno, muchas gracias, ¿no? Estoy muy bien, estamos aquí esperando para empezar el concierto y muy agradecido con Atoya Güey por esta entrevista. Bueno, maestro, la primera pregunta sería, allá donde estamos, en Granada, en el sur de España. Yo creo que no es mucha gente la que lo conoce, o sí le conocen la música, pero no digamos su historia. Entonces, más bien quería que empezáramos, que nos contara que lo van a declarar como hijo adoptivo de San Jacinto. Pero entonces eso significa que usted no nació en San Jacinto. Entonces quería que nos contara cómo fue su infancia, dónde nació, etcétera. No, yo no nací en San Jacinto, yo nací en un pueblo de Sucre que se llama Canutal, eso que es corregimiento de ovejas. Ah, es ovejas. Sí. Okay. Y ahí nací, me bautizaron ahí y mi papá, por motivos de trabajo, le tocó salir para Plato. Okay. Me llevaron de edad de 2 años para Plato. Para Plato, Magdalena. Sí. Ahí me crié, estuve hasta la edad de 20 años en Plato, que fue cuando comencé a neciar el acordeón, a los 19 años, 18. A San Jacinto, tierra querida, yo vengo a hacer esta letra. A San Jacinto, tierra querida, yo vengo a hacer esta letra. Porque le dio una estirpe bien fina, que en cumbia se respeta. Y una estirpe bien fina que en cumbia se respeta. Y esta es una tierra de poeta, y este es San Jacinto Bolívar. Y esta es una tierra de poeta, este es San Jacinto Bolívar. ¿Cómo fue ese acercamiento al acordeón? ¿Por qué empezó? porque a mí todo el tiempo me gustó el acordeón desde niño, porque mi papá era músico también, era gaitero de gaita corta, ¿sí? Entonces, pero a mí me encantó fue el acordeón y la guacharaca, esos dos instrumentos. Entonces comencé primero con la guacharaca, toqué con Julio de la Osa, toqué con un músico de San Jacinto que se llamaba Humberto Monte, que ya murió, y con muchos, toqué con William Molina, y entonces me vine. Después que ya de plato a los 19 años, para 20, me vine para Bolívar, y empecé a tocar en San Juan con un conjunto de Rubino Barrio, que se llamaba Los Habaneros de Bolívar. Ahí toqué con ellos como 2 o 3 años y me fui para Plato de nuevo. En el 1975 me fui para San Jacinto. Ahí me integré con unos músicos acá, con Cristóbal Fernández y con el maestro Andrés Landero, con Ana Ximénez Mario, con muchos músicos, y me enamoré y me quedé ahí. ¿Se enamoró de San Jacinto o de quién? De la esposa. Pero muy bien. No, de San Jacinto. De San Jacinto ya estaba enamorado hace rato. Conocí la muchachita que me tiene cautivado. La muchachita que me tiene cautivado. Parece una virgencita, de ella estoy enamorado. Oye, Urián Sarmiento, gózalo, y me saluda a Lucía Ibañez. Parece una virgencita, de ella estoy enamorado. Esa linda morenita me tiene desesperado. Yo tengo siempre no he podido aclararme muy bien más o menos en qué año y quiénes fueron los que empezaron a pasar de la cumbia de gaitas y de tambores a meterle ya acordeón y meterle esos instrumentos. ¿Usted sabe cómo fue esa historia? Sí, más o menos tengo idea. Eso fue con el maestro Andrés Landero. El maestro Andrés Landero anduvo con los gaiteros. Porque ellos tenían una danza con Delia Zapato Oliveira. Y Landero era acordeonero, pero lo buscaron como bailarín en la danza. Entonces ahí comenzó Landero a andar con los gaiteros de San Jacinto. Él le metió acordeón a unos discos de los gaiteros de Toño Fernández, claro. Sí. Y entonces él, como le gustaba, como tocaba acordeón y le gustaba la cumbia, comenzó a ensayar las notas de la gaita en el acordeón. Y entonces Landero fue el que traspasó la cumbia de gaita, las notas de la gaita, a las notas del acordeón. Sí. Y después le metieron la caja, el bajo y todo esto, ¿no? Sí, entonces él reemplazó en el conjunto de acordeón, reemplazó el tambor alegre por la tumbadora, el llamador por la caja y la maraca por la guacharaca. Una flauta salía, llegó y se sembró en mi pueblo, en gaitas y chirimías, llegó y se sembró en mi pueblo, en gaitas y chirimías. negro con tu deseo. Llamaba el macho y la hembra, que negro con tu deseo. Llamaba el macho y la hembra. Me acuerdo que una vez que estuvimos visitándolo con Lucía y con Julián y con toda esta gente en San Jacinto, estuvimos caminando por el parque y usted me contaba que había estado tocando en Japón, en no sé cuál cantidad de sitios. ¿Cómo fue esa historia? No, en Asia estuve en Corea. ¿En Corea? Corea, sí. En Corea y estuve en Australia. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue ahora en el 2010. ¿Y cómo fue? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue la recepción de la gente? Muy bien, pues la gente se enloqueció allá bailando la cumbia del acordeón y de la gaita, porque fui con el grupo de los gaiteros de Freddy Arrieta. Y bueno, y más recientemente usted ha estado tocando con otros, con ya, digamos que con los pelados de la cumbia, con toda esta gente, estos raros que están haciendo los Toscos, Pedro Gea, con Urián y con los de Sistema Solar. ¿Cómo ha sido esa experiencia de meterse ahí con computadores y aparatos que hacen ruidos y tal? ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Bueno, la experiencia fue muy buena porque el disco se escuchó bastante y tuvimos bastantes toques. Muy bien, ¿cómo se llama? Con los Toscos, con Pedro Gea, con Sistema Solar. Sistema Solar. Con Sistema Solar fue que nos encontramos en un festival de Palomino que se llama Festival Jaguar. Ajá. Ahí alternamos juntos. Con los Toscos sí, me encontré con ellos, a ellos les gustó mi música y me plantearon que si no hacíamos un trabajo juntos, un trabajo de cumbia tradicional acompañada por la batería rockera y la guitarra y el bajo, contrabajo. Y entonces yo les dije que sí. Vinimos acá, ensayamos, grabamos el trabajo y salió muy bueno porque se vendió bastante. Sí. Pero, sí. Canto bien mi machete, la tierra quemada está. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel este año no es bisieto, la cabañuela va pintando bien. Los tabacales en su pensamiento, de hoja muy verde llena en su caney. Soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. José Miguel, levántate temprano, limpia la vuelta, siembra más y más. Por avanzarte tanto en el verano, el rico avaro te logra engañar. ¿Cómo ve usted el futuro de la cumbia? ¿Qué cree que va a pasar con la cumbia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo? Bueno, yo la cumbia la estoy mirando como va ahora, que la cumbia tiene futuro, porque la cumbia la gente joven está ensayando cumbia, por ejemplo aquí en Colombia, aquí en Bogotá hay mucha juventud siguiendo la cumbia. Allá en la costa, en San Jacinto, hay muchos pelados interesados ya aprendiendo cumbia. Como tú dijiste, ya conociste a Jason Landero. Está Jason Landero, está el primo. ¿Cuál es el primo? Se llama Robert Landero también. Sí. Están otros pelados allá que tocan cumbia bastante, sí. Entonces la cumbia para mí tiene futuro. Está cogiendo fuerza, no se puede morir. Compro ron alguna fiesta y lo que sobre para mi mujer. Porque Miguel, así no son las cosas, por no voltear es que tú estás así. Sigue empezando en las cosas sabrosas, y no en tus hijos ni en tu porvenir. Absolutamente de todo. Así es, aquí hay de todo para todo el mundo y no se le niega nada a nadie. Comenzamos hoy con el corrientazo del día, con una invitada muy especial. Hoy estamos con Scroto de Alabama, una DJ furtiva que ambienta con su música los refugios rebeldes a las orillas del río Bravo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Scroto? Hola, Lady Guacharaca. Pues aquí, muy contenta de que me haya invitado esta tarde. Y nosotras muy contentas de tenerte aquí. Bueno, entremos ya en materia y empecemos refrescando un poco la boca con un juguito. ¿Con qué quieres que empecemos? Así es. Pues hoy vamos a empezar con Silbando, de Los Ribereños, una banda liderada por Juan Benigno Tapia, alias John Benny, formada en la década de los 60 en Perú, y bueno, ellos empezaron tocando éxitos de la cumbia colombiana, la guaracha cubana, al tiempo que iban creando sus propias composiciones, sus propias canciones, y nada, elegí este tema porque eso, como empezamos con un juguito, y esta canción me parece una canción suave y tersa como la piel de la curuba, así que aquí está. ¡Ay! de la madrugada. Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada. ¡Ay! Silbando de los ribereños. ¡Buah! ¡Qué buen comienzo! Un juguito de curuba, buenísimo. Bueno, DJ Scroto de Alabama, ¿con qué seguimos? ¿Cuál va a ser ahora la entrada? Pues como entrante tenemos La Paz y la Dicha de Chacalón y La Nueva Crema. Y bueno, hay un dicho en la cultura popular peruana que dice: cuando Chacalón canta, los cerros bajan, en alusión a sus multitudinarios conciertos, frecuentados principalmente por los sectores populares. Okay. Y eso, elegí esta canción porque Chacalón es uno de los padres y el responsable de popularizar la música chicha, que como sabemos es la música tropical andina caracterizada por usar guitarra eléctrica, que nació en los 70 y cuyos orígenes provienen del huayno, del rock psicodélico y la cumbia guarachera de las costas peruanas. Así es, pues entonces ahora nos vamos con un poco de chicha peruana, La Paz y la Dicha de Chacalón y La Nueva Crema. Se fue. Perdón, La Paz y la Dicha de Chacalón y La Nueva Crema. Cuéntanos con qué vamos a seguir, Escroto de Alabama. Este sería el plato fuerte. Pues como plato fuerte tenemos Llorando se fue, un cover. Bueno, esta canción originalmente es de Los Kiarkia, una banda boliviana. Y bueno, hemos elegido esta versión de Cuarteto Continental, un grupo también peruano de Lima, que estuvo activo del año 80 al 87. Y nada, eso, esta canción, como bueno, aquí se conoce como La Lambada. Y nada, una canción que hemos bailado todo el mundo. Así es, una canción que seguramente como plato fuerte nos va a poner en un meneo nalgar salvaje. Vamos con ello, Juanito. Y llegó el Cuarteto Continental. Llorando existe el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor. Bueno, pues acabamos de escuchar Llorando se fue de Cuarteto Continental. ¿Y qué te pareció Lady Guacharaca? Un clasicazo. Fui de regreso a mis fiestas de 14 años ahí sudando y dejándolo todo en la pista de baile. Y bueno, ¿con qué pasamos ahora al un postrecillo, ¿no? Uh-huh. Como menos un postrecillo. ¿Qué nos trajiste? Sí. Escroto de Alabama. Pues el postre, como a veces cae pesadillo, puede traer una canción que le advertimos que puede ser de difícil digestión. Ok. Entonces, Te compro tu novia, de Ramón Orlando. Toma ya. Músico dominicano que internacionalizó el merengue. O sea, esto es un merenguillo. Sí, sí. Vale. Esto es un merengue de postre. Sí, perfecto. Sí. Y este tema se lanzó en el año 93 y es considerado como uno de los clásicos del merengue dominicano. Y a nosotros esta canción no nos suena tanto, pero otra canción famosísima suya es la del Venao. ¿Os acordáis? Temazo rompepistas que llegó a España en el verano del 96. Y ya está, y aquí está. Por supuesto que nos acordamos del Venao. ¿Qué? ¿Vamos por ello? Uh-huh. Venga ya. ¡Dale, Juanito! Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada. Dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada, no cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa. Te compro tu novia. Bastante controversial. Lady Escroto de Alabama. Pero bueno, se vale. Y bueno, ya estamos cerrando el corrientazo del día. Ha estado muy sabroso, muy rico. Muchas gracias por tu compañía. A vosotros por la invitación. De nada. Y ya para cerrar, comámonos una frutica picada y algo suavecito para quedar con un buen sabor en la boca. ¿Y con qué nos vas a dejar entonces para despedirnos? Pues de despedida tenemos Muchacha Triste, de Los Fantasmas del Caribe, que fue una agrupación de música tropical venezolana formada en el año 86 y activa durante 20 años. Y bueno, ellos en la década de los 90 ocuparon el primer lugar en las listas musicales de casi toda Latinoamérica. Recibieron muchísimos reconocimientos como el Billboard Hot Latin Tracks, el premio Lo Nuestro en el año 94 en el Festival de Viña del Mar en Chile. Y es un temazo que a mí me encanta. Pues estamos de acuerdo, es un clasicazo. Muchas gracias DJ Scroto de Alabama por bajar desde el río Bravo y cruzar el Atlántico para venir a acompañarnos el día de hoy en Atoya Way. Con esto nos despedimos. Mucha cumbia, mucho amor y mucho sandunga y mamboteo. Besos. Un abrazo. Hey tú, muchachita de mi vida. Más linda que una estrella.